tuvo un acto anoche muy grande acá en la ciudad de Concordia a modo de cierre de campaña. Acá hablamos de Joaquín Venegas Lin, a quien le agradecemos la predisposición. Joaquín, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a vos, a toda la audiencia y a toda Concordia. Ahí está. Bueno, te quiero decir que se te nota contento, mucha expectativa para lo que va a pasar el domingo. Estoy súper esperanzado, Pablo. Bien. Porque la verdad que después de recorrer los 17 departamentos, vos sabés que yo me dedico al agro, tengo una pyme agro, administramos campos y siempre recorrí la provincia relacionada a la agricultura y la ganadería. Uh-huh. Pero haberme adentrado en lo más profundo de Entre Ríos es, la verdad, cuanto menos emocionante y esperanzador ver todos esos emprendedores que hace dos años que están apostando al país, que eligen quedarse en Argentina, las pymes eligen producir acá, todos los sectores, de lo que se te ocurra. La verdad, tiene un potencial Entre Ríos fenomenal, y hay mucho apoyo, con enorme esfuerzo también, porque todas estas transformaciones profundas y de raíz no se hacen de un día para otro, así que entendemos, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo millones de argentinos y los intrarrianos para poder cambiar el modelo de la decadencia y la pobreza por un modelo de prosperidad realmente para todos y sacándole el pie del Estado encima al sector privado, y que los roles del Estado estén bien definidos y esos roles realmente lo cumplan. Justicia, seguridad, en el mundo de las restricciones de hoy, fíjate, educación. Ahí se nos fue. ¿Me escuchás ahí, Joaquín? Se nos cortó la comunicación. A ver si podemos. La comunicación sigue, pero no lo escuchamos. Joaquín, ¿me escuchás ahí? No. A ver, vamos a probar de nuevo, Pablito. Esto es radio en vivo. Vamos a probar a ver, entablar la comunicación nuevamente. A ver, entiendan. Está todo en vivo y es todo muy intenso, pero bueno. Debe estar. A ver, entiendan el silencio ahí, pues estamos tratando de conectar nuevamente la comunicación. Lo que pasa es que se andan, para comentarle a la gente, andan también movilizándose en este último día acá de. A ver. Joaquín. Pablo, perdón, estoy en ruta. Sí, te entiendo. Se reentiende, quédate tranquilo. Pero bueno, buenísimo lo que estabas diciendo de. ¿Sabes lo que te quería preguntar, Joaquín? Esta explicación que vos nos estás haciendo, ¿cómo ves que la recepción del vecino, no? Porque hay un escenario complejo, obviamente, que vos mismo lo has explicado, pero se entiende que va por un cambio. ¿Cómo ves la aceptación del vecino? Apoya. Bien. Entiende que por primera vez el esfuerzo vale la pena. Entiende que puede haber cuestiones que puede no compartir, alguna idea, alguna forma, pero sabe perfectamente que el presidente Milei siempre dijo la verdad, siempre cumplió, de hecho cumplió con todo lo que planteó en la campaña, algo que la verdad que los políticos no solamente no cumplen, sino que hacen lo contrario, ¿no? Entonces bajó la inflación, bajó los niveles de inseguridad, acordate que te mataban por una alpargata y los chorros, los homicidas y los violadores eran los que estaban sueltos, hoy bajaron todos los índices de inseguridad y cumplió en armar la estructura económica que es la macroeconomía para poder crecer. Entonces, están sentadas todas las bases para que Entre Ríos y Argentina realmente crezca de la mano de la producción, de la mano de los emprendedores, la pyme, el campo, el petróleo y el gas, la minería, el litio, los servicios. Se ve una Argentina que va realmente a dinamizarse y está a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿por qué no le llega la transformación a todos? Simplemente porque tenés un congreso donde la mayor parte, salvando cosas excepciones, la mayor parte ha votado en contra de la Argentina, en contra del gobierno nacional, que es votar en contra de los argentinos, porque saben que si a Argentina le va bien, al gobierno nacional le va bien, ellos no vuelven más, porque su proyecto es de poder, su proyecto es político, no de país. Entonces, mientras al argentino se le llene el bolsillo con laburo y que vean que el esfuerzo tiene una retribución y pueden progresar, ellos empiezan a desaparecer, porque ellos necesitan esclavizar a la gente, porque ese es un modelo de política. Entonces todo eso empieza a cambiar, y este 2025 la mayor parte del Congreso se dedicó a boicotear y a golpear a la Argentina, y saben que si la Argentina le va bien no vuelve más. Entonces por eso no llega la transformación. Como digo yo, la mayor parte de los diputados y senadores hoy están trabajando como un piquete a la transformación de los argentinos. Por eso el 26 de octubre tenemos una oportunidad enorme de poder elegir diputados y senadores que realmente los representen, a sacar el peso del Estado de encima, del sector privado, y que aquellos empleados públicos que se rompen el lomo laburando lleguen los recursos para la seguridad, para la educación, para la salud, y para eso tenés que limpiar al Estado de los ñoquis, al Estado de la burocracia y al Estado de la falta de transparencia heredada del peronismo kirchnerista. Ahí está la valoración de lo importante que va a ser el acto eleccionario. Joaquín, te pregunto, ¿qué valoración le das a la alianza acá en Entre Ríos, al rol que está jugando el gobernador en la campaña, al intendente de Concordia también? ¿Qué valoración le das teniendo en cuenta que encabezás la lista y sos una de las personas más reconocidas de lo que es la lista violeta acá en la provincia de Entre Ríos? Que la alianza es totalmente natural, que compartimos con el PRO, con la Unión Cívica Radical, con todos los que conforman el Frente, el Movimiento FE, el Movimiento Social Entrerriano y el Partido Libertario, compartimos que necesitamos una Argentina diferente. Necesitamos salir de la decadencia, de la pobreza, de la inflación, de un Estado elefantiásico, enorme, que termina pisando al ciudadano, con lo cual valoro muchísimo. Yo ayer decía en mi exposición, en el acto que tuvimos en Concordia, que no podía dejar de mirar, había una gran bandera argentina atrás del escenario y veía también las banderas de los distintos partidos, ¿no? Y finalmente lo que nos une es esa bandera creada a las orillas del río Paraná, en un solo canto de libertad. Yo creo que tenemos muchísimas más coincidencias con todos los votantes de todos los partidos que diferencias. Podemos diferenciar, podemos no coincidir en algunos aspectos, pero lo más importante que es que necesitamos una Argentina próspera realmente para todos, y que eso se consigue de la mano del laburante, del emprendedor, de la empresa, del campo, de la industria, del servicio. Estoy seguro que coincidimos, y eso fue la alianza. Me parece que es natural, coincidimos en los valores republicanos, como aquellos que están dudando en ir a votar el domingo, les hago realmente un llamado a la reflexión, porque estoy seguro que nos une, que queremos que Ezeiza solamente sea un aeropuerto para entrar y salir, para visitar algún país, y que no sea la salida forzada de nuestros hijos y nietos. Estoy seguro que coincidimos en eso. Entonces tenemos que ir a votar, esta es una votación bisagra es importantísima. Nunca le hemos dado, me parece, la trascendencia o la relevancia necesaria a las elecciones legislativas, sino que entendemos siempre que es importante votar al intendente, al gobernador o al presidente, pero tenemos que entender que el Congreso es el que dispone la velocidad de esta transformación. Y como te decía recién, Pablo, si la transformación todavía no llega a todos, es porque lamentablemente la mayor parte de los representantes en el Congreso no quieren que Argentina se transforme porque va en detrimento de su propio proyecto de poder. Entonces, me parece que yo tengo muy buenas expectativas. Creo que el resultado siempre va a ser bueno del domingo, porque van a haber más diputados y más senadores que representen a los argentinos de bien. Pero bueno, mientras más seamos nosotros, los argentinos de bien, los entrerrianos de bien, que vayamos a votar, bueno, tendremos más diputados y más senadores para que este proceso de transformación sea mucho más rápido. Ahí está. Joaquín, te quiero agradecer un montón la predisposición. Bueno, generate el compromiso, vas a ser un senador de la provincia de Entre Ríos, de molestarte una vez que esté para seguir hablando de los proyectos. Mandarte un abrazo grande y agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias, Pablo. El 26 de octubre vayamos a votar. La lista es la 502, a la derecha, marca violeta. Marcás en el casillero de senadores, marcás en el casillero de diputados, la virome te la van a dar ahí el presidente de mesa o la llevas vos, te van a dar una boleta, marcás, la doblás, la metés en la urna y fuiste protagonista de la transformación de la Argentina. Perfecto, Joaquín, un fuerte abrazo y bueno, lo mejor para el domingo. Muchísimas gracias, Pablo, y saludos a todos, Concordia. Perfecto, ahí estaba, Candidato a senador nacional por la Alianza de la Libertad Avanza.